esa cabeza. Es más clara que el agua que te necesito. Me gusta todita completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Hice la lección correcta para elegirte, para estar siempre contigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara, y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Única por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta. Y sí, me gusta todo. Cuánto me gusta.